Radio en Sevilla. Conéctate al verano. Ahora con Canitas, todos los servicios veterinarios que requiere tu mascota por tan solo 12,90. Analíticas, cirugía, curas, vacunas, pelados, ecografías y muchos más servicios. Y todo por solo 12,90 al mes. Y ahora si traes un nuevo socio, tendrás un mes gratis. Infórmate de las ventajas en el 954-85-8572 o en www.canitasveterinaria.com. Canitas, la seguridad social de tu mascota. Cada noche a las 11, El Toreo. Juan Ramón Romero abre las puertas del ruedo de la radio. El Toreo. A las 10 de la noche, vuelta al ruedo de Canal Sur Radio. En verano, la radio al sol. Cada día a las 11, desde Málaga, Mariló Maldonado navega contigo por las mañanas de Canal Sur Radio. La radio al sol. La costa llega a tu casa. Cuando se cumplen 20 años de su muerte, hoy en Canal Sur Radio es el Día de Camarón. La manera más rápida de llegar desde Jaén a Cádiz, de Almería a Lucena, de Málaga a Nerva o de Écija a Granada es Canal Sur Radio, porque Canal Sur Radio conecta Andalucía. Día 12 de la noche. Noticias. Ninguna persona ha fallecido por accidente de tráfico en las carreteras andaluzas entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de este domingo, en el primer fin de semana de la operación de tráfico de verano 2012. En España son 7 los fallecidos. Y hasta ahora, homenaje a Camarón en San Fernando, en Cádiz. Hoy se cumplen 20 años de la muerte del genial cantador José Monge Cruz. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información emitirán a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche el último programa especial con el que culmina la serie en torno a la figura del cantaor. Sepa también que permanece activo un incendio en Beas, Huelva, que se declaraba esta pasada tarde en una zona de matorral. Otro fuego, este en la zona del Conquero, cerca de la capital onubense, está controlado. Pero el gran foco de fuego persiste en Valencia, donde dos incendios han arrasado ya miles de hectáreas. La Guardia Civil ha detenido esta pasada tarde un hombre de 57 años como presunto autor del incendio de Andilla. Hoy pasará a disposición judicial acusado de un delito de incendio por imprudencia. Todo apunta a que las llamas se originaron por una quema de rastrojo que el detenido realizó en su finca. Y en el plano político, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha admitido este domingo que la recesión de la economía española se agrava debido a que los datos del segundo trimestre de 2012 son malos. Los datos que tenemos del segundo trimestre sí ponen de manifiesto de alguna forma que ha habido una contracción ligeramente superior a la del primer trimestre de este año. Y evidentemente la economía española, y esto es algo que es cierto, desde el verano del año pasado venía sufriendo un deterioro acelerado de actividad. Yo creo que ese deterioro acelerado de actividad, de alguna forma, vamos a ver cómo en los próximos trimestres se va estabilizando. Y tras el impasse del fin de semana, los investigadores reanudan hoy el muestreo de la tierra y restos removidos en la finca de los Bretón. Están buscando a los dos niños desaparecidos. Se informa Fidel del Campo. Los arqueólogos analizarán palmo a palmo la tierra removida de los puntos seleccionados durante la pasada semana por el georradar. Llevará varias jornadas. Se prevé el uso de excavadoras para completar el levantado de la tierra entre las hileras de naranjos que rodean la casa. Pero cunde la sensación de falta de pruebas. El fiscal jefe asume que no se puede sostener un caso con presunciones y el abogado de Bretón ya avanza, prepara un recurso de excarcelación. El juez ha pedido a un perito un volcado completo del móvil de Bretón para eliminar cualquier duda sobre sus movimientos. También debe fijar fecha para que presten declaración los sobrinos de Bretón. Se sospecha que Bretón los utilizó días antes sin su conocimiento para ensayar en el coche los movimientos con sus hijos. Y en deporte, los diarios digitales recogen a toda página la victoria de España en la Eurocopa, ese 4-0 a favor de la Roja, que ha conseguido una hazaña única, ganar de forma consecutiva una Eurocopa, un título mundial y otra Eurocopa. Titula el diario Córdoba: España revalida el título de campeona de Europa tras vapulear 4-0 a Italia. En El País leemos: campeones de Europa, la selección española toca la leyenda. Y el diario AS, entre exclamaciones, un conciso: tricampeones. El diario de Cádiz: España vuelve a ser historia 4-0. Y el italiano La Gaceta dello Sport: Lacrime a Mare. No hace falta traducción. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos despejados y algunas nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Vuelve el ambiente caluroso en general, salvo en Málaga, donde van a bajar un poco las temperaturas. A esta hora hay 21 grados en el Ejido, Almería, 21 en Montefrío, Granada y 17 en Nerja, en Málaga. Son las 12 y 3 minutos. Volvemos a ser los primeros de Europa. Canal Sur Radio felicita a la selección española campeona de la Eurocopa 2012. A viajar yo quiero con Viajes El Corte Inglés por el mundo entero. Aproveche los últimos días de la promoción A Viajar. Reserve en Viajes El Corte Inglés sus vacaciones de verano hasta el 8 de julio para viajar hasta el 31 de octubre y podrá ahorrarse hasta el 50% de descuento y disfrutar de otras grandes ventajas que le ofrece la promoción A Viajar. Días gratis, comidas gratis, niños gratis, para que sus vacaciones le cuesten mucho menos. Vacaciones con el mejor precio garantizado que podrá pagar en 10 meses. Consulte condiciones. Solicite el catálogo A Viajar y decida el destino de sus vacaciones de verano. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. En el teléfono 902-400-454. 902-400-454. O en www.viajeselcorteinglés.es. Por confianza, por seguridad, por garantía, sus vacaciones de verano con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. A la carta. Muy buenas noches, saludos con muy cordiales. Vaya noche, vaya tarde, vaya exitazo, vaya selección, vaya equipo, vaya toque, vaya precisión, vaya alegría que nos hemos llevado, sí señor. Al fin. ¿Cómo son ellos, eh? Además, qué calidad humana, qué calidad técnica, qué pedazo de selección tenemos. Qué alegría nos ha dado, que viene siempre muy, muy bien. Saludos y muy buenas noches, Andalucía. Saludos de quienes habla Juan Antonio Jurado con un equipazo tremendo. Aparte de la selección, que queda fuera, aquí estamos Antonio Franco en la realización, Lorenzo Romero en la producción y ustedes que somos nuestra mejor, son nuestra mejor baza, nuestra mejor parte del equipo. Al fin y al cabo, los que seleccionan, miman, filtran y dicen cuáles son las canciones que forman parte de sus vidas y quieren compartir con nosotros. Varias vías de comunicación, dos fundamentalmente, a través de Facebook, búsquennos. Además, un contestador automático, el 900-844-643, que está activo las 24 horas del día. Por ejemplo, en Facebook, Juan Manuel nos dice, ahora vamos a disfrutar de buena música. Sí, señor. Juan Manuel, no te quepa duda. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Comenzando con una noche feliz, encantadísimos de la vida. Primera de las llamadas a ese 900-844-643 de llamada gratuita. Juan Antonio, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los oyentes de A la Carta. Enhorabuena a todos los aficionados a fútbol porque ha ganado España y para celebrarlo, para todos, para toda España entera, quiero dedicarle esta canción de Cecilia, mi querida España. Un abrazo muy grande de Pepe Torres desde aquí, desde la provincia de Cádiz. Que tengamos todos buenas noches y celebremos la alegría de esta gran final con España como ganadora. Pues quiero dedicárselo también el tema de mi querida España a todo el equipo del pelotazo. Un abrazo y enhorabuena porque somos campeones. Un abrazo, buenas noches. Sí, señor, y eso no lo quita ya nadie. Hola, muy buenas noches. Hola. Mire, soy Mari, llamo desde la línea, ya he llamado un montón de veces porque me encanta el programa. Y esta noche, pues con más veras, me gustaría escuchar mi querida España de Cecilia, dedicada para todos los españoles. Arriba España. Adiós. Mi querida España, así comenzamos. Andalucía, esto es A la Carta, Canal Sur Radio, con media horita más. Juntos, usted, yo, tú y yo, hasta las 2 de la mañana. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despierta. cantan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España. Querida España, ¿cuántos años tiene esta canción? Maravillosa, desde luego. Cecilia, la que ha abierto el programa de hoy. Noche festiva en toda Andalucía. Yo me imagino que algún oyente habrá, desde luego, que quiera utilizar el 900-844-643, a pesar de que esta noche es para vivirla en la calle, celebrando el éxito de la selección española. Cecilia, junto a Donostierra, Pachi Andión, fue una de las revelaciones del pop nacional hace mucho tiempo, a comienzos de la década de los 70, a pesar de la evidente distancia estilística y de contenidos que existe entre ambos. Cecilia se llamó en realidad Evangelina Sobredo, nació en Madrid en octubre del 48, la condición de diplomático de su padre hizo que su infancia y juventud la viviese en varios países. Estudió casi completa la carrera de Derecho, comenzando su carrera artística como profesional en 1968, con solo 20 años, dentro de un grupo conocido en aquellos tiempos como Expresión. Junto a Nacho, de Nuestro Pequeño Mundo, y Julio Seijas, de La Compañía. Ya saben que murió en accidente de tráfico. Eso es Canal Sur Radio. Hola, no sé, somos campeones de Europa otra vez, me cago en la más, y aquí todo el mundo parado y pasándolo malamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si reparten los dinero esto. Me gustaría escuchar Héroe de David Bowie. Me llamo Salvador y llamo desde Ronda. Hasta luego. Salvador, no es exactamente la canción que tú querías, pero por la premura, por la falta de tiempo y por las ganas que tenemos también de compartir contigo el sonido del Duque Blanco David Bowie, ¿por qué no disfrutar de estas Las Cenizas a Las Cenizas? No te preocupes, hombre, que ya escampará la cosa. Ashes to Ashes, a la carta, Canal Sur Radio, con todas las canciones que forman parte de nuestra vida en estas noches maravillosas de verano y muy suaves en cuanto a temperaturas, aunque no se confíen, ¿eh? Que no creo que tarde mucho en volver el calor a nuestra tierra. Música y comunicación. Radio a la carta. Hasta las 2 de la madrugada. Canal Sur Radio. But Juan Manuel a través de Facebook. Ahora vamos a disfrutar de buena música. Sí, señor, es lo que estamos haciendo. Y para ello contamos con lo más valioso que tiene esta casa. La radio que es suya, sus oyentes, los que confeccionan cuidadosamente la lista de esas canciones, de esas sensaciones, de esas historias que forman parte de nuestras vidas. Ashes to Ashes. Las cenizas a las cenizas con David Bowie, con ese intérprete, guitarrista y actor británico nacido en Londres en enero del 47, llamado en realidad David Jones. Por cierto, junto a James Brown y el grupo Isley Brothers, uno de los pocos músicos que cotizaban en bolsa, comerciando con acciones avaladas por los derechos de autor de éxitos pasados, bueno, y seguramente algunos futuros. Este tiempo de noche, este tiempo de madrugada que hemos compartido durante toda la temporada con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal y con un soberbio equipo de colaboradores que han hecho de la radio algo diferente, algo distinto, algo vivo, algo cercano, variado en cuanto a contenidos, que volverán muy pronto en septiembre. ¿Les parece que recordemos algunos de los mejores momentos de esos días que hemos ido compartiendo juntos en esta radio que es de ustedes? En el capítulo anterior... La noche da para mucho, eso lo sabemos desde hace tiempo. Y para hacer cada uno de nuestros programas contamos con el equipo más variopinto, ingenioso y ocurrente que se pueda desear en la radio de Andalucía. Noche de viernes, noche de música. Nuestro invitado ha sido número uno en descargas de tonos para móviles. Banda sonora de Arrayán y Gran Hermano. Y también mejor artista Nobel de 2004. Se trata de Antonio Romero. Echo de menos un beso. Muchos artistas en el panorama musical, suenan muchas canciones, se hacen muchos éxitos, pero no se crean artistas. Antonio Romero es un chico sevillano de Corea del Río que desde hace 15 años se dedica a la música. Siento que mi alma vuela, todo se acelera. Los artistas somos un poquito raros y caprichosos con nosotros mismos. Y yo siempre digo que los artistas somos nuestros peores enemigos. Que se pare el tiempo. Ese es su cuarto trabajo. Antonio Romero vive intensamente la música. ¿Cómo explicarte? En el capítulo anterior, noche de música y noche de las divertidas noticias de David Jiménez. Cada semana en NDR, Noche de Rosas. Dice, asuelven a un médico que chupó los pezones a una paciente para hacer un diagnóstico. Esta es buenísima. Tela marinera. Todo transcurría con normalidad, pero el doctor Dugan no me soltaba el pecho. E incluso tuve que tirarle del pelo para que me soltara. Imagínate que llego un día a la consulta, Nacho Vidal, y dice, aquí lo de las comadres laponas. ¿Te vas a creer que eres un chupachu campeón? Hombre, todo no hay que creérselo. Tengo que hacer un rosario. Un hombre de 74 años murió al pegarse su dentadura. Era muy generoso en el esfuerzo y pasaba un buen rato debajo todo de la todo iba muy bien. Hasta que de repente el ritmo disminuyó. Me agarraba las piernas con fuerza y se... Estaba muriendo, dice, y se movía de forma diferente a lo habitual. Bueno, vamos, esto es lo que se le llama una garganta profunda. Sentir más es mágico. Noche de cine, noche de estrenos. Y una película que trasciende lo recomendable cada semana con José Luis Ordóñez. Él está en forma y en plena capacidad de reacción y funcionamiento. José Luis Ordóñez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. Ay, qué... Bueno, está regular, está regular, regular. Se le ha quedado la cara de color de medida de descanso. No sé si está bien. También lo está. Estaba, el día que diga que está malamente. Estaba se ha tragado el guasatrón que lo estaba chupando. Ya no estoy también. Esto te pasa por no utilizar colega ultra. La película imprescindible recomendada esta semana, Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú. Y además tenemos a Sterling Hayden, que es otro actor que igual por el nombre no lo recordamos, pero era el protagonista de Atraco Perfecto, otra película de Stanley Kubrick. Es una satírica comedia negra acerca de un grupo de militares belicosos que provocan un cataclismo nuclear. Esta película, la verdad es que es una comedia que se basa un poco en el tema de la Guerra Fría, inspirado un poquito también en el tema de los misiles de Cuba en los 60, ¿verdad? Pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder? ¿Qué? Que tendrá que responder ante la Casa Coca-Cola. Es de un absurdo, pero de una lógica en cierto sentido, ¿no? Increíble y terrible, ¿no? Esta es una película británica de 1964, del género comedia de humor negro. Soy tu padre. Está en inglés, pero creo que lo hemos entendido, ¿no? Bueno, yo lo he traducido para portar. Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú. Producida y dirigida por el director estadounidense Stanley Kubrick. Este es solo el principio. Noche de Rosa está solo en el comienzo. Sayonara. Vaya noches, vaya madrugadas, con Pepe da Rosa, Canona Carvajal y con todos los colaboradores magníficos, cada uno de ellos en sus respectivas secciones. Son los habituales resúmenes de los viernes. ¿Cuándo estábamos a punto de alcanzar el fin de semana? Lo siento mucho para los que no tengan vacaciones en julio, por el momento. Lunes estamos comenzando la semana, pero lo hacemos con un agrado y una alegría, con esa victoria de la selección española. Y con este buen rollito que queremos compartir con todos ustedes, por ejemplo, a través de Facebook, también ya saben que pueden conectar con A la Carta aquí en Canal Sur Radio. Sonia lo ha hecho hace algunos minutos, 16 exactamente. Dice, aunque solo llevo lo que va de semana escuchando el programa, estoy enganchada a la buena música. Y para esta noche mi petición es la Bossa Nova, Desafinado. Me da igual el intérprete. Besos para ti también, Sonia. Muy difícil escoger una versión de ese clásico maravilloso de la música tropical, pero ¿por qué no disfrutar de la que hizo Frank Sinatra hace algunos años? When I try to sing, you say I'm off key. Why can't you see how much this hurts me? With your perfect beauty and your perfect pitch, you're a perfect error. When I come around, must you always put me down? If you say my singing is off key, my love, you will hurt my feelings, don't you see, my love? I wish I had an ear like yours, a voice that would behave. All I have is feeling and the voice God gave. You insist my music goes against the groove. Yes, but rules were never made for lovesick fools. I wrote this little song for you, but you don't care. It's a crooked song, ah, but all my heart is there. The things that you would see if you would do. If I'm out of tune, I have a gentle heart. I took your picture with my trusty Rolleiflex, and now all I have developed is a complex. Possibly in vain, I hope you weaken, oh my love. Forget those rigid rules that undermine my dream of a life of love and music with someone who'll understand that even though I may be out of tune, when I attempt to say how much I love you, all that matters is the message that I bring, which is my dear one, I love you. Maravillosa canción. Amiga mía, qué bien. Sonia, absolutamente elegante este tema. La bossa nova, la cosa nueva que llegó a reinar en todo el mundo, sigue haciéndolo después de que gente como el compositor de esta canción, Don Jovín, con Vinicius de Moraes y demás, lograran acceder al mercado norteamericano gracias a Frank Sinatra, precisamente, que fue uno de los principales puntos de apoyo para un mercado tan complicado, tan complejo, pero que si funciona, tiene muy buena repercusión, desde luego. Desafinado de Tom Jobim, maravillosa canción que tiene sus años. Un tema bossa nova compuesta por él, por Jobim y Newton Mendoza. En el mundo anglosajón ha habido muchas versiones. Coleta de John Hendrix y Jesse Cavanagh, Stan Getz, Charlie Bear, hicieron una maravillosa. Y muchas más que han ido apareciendo a través de los años. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio, el programa que hacen ustedes para nosotros en esta que es su radio, además. Hasta las 2 de la madrugada, con quien les habla, Juan Antonio Jurado, que está encantadísimo. Abriendo nueva semana y vaya noche excitante que llevamos. Hola, buenas noches. Hola. Mire, quería, por favor, que me pusieran la de Manolo Escobar, de Quien que viva España. Vale, y gracias. Pues gracias a ti por llamar. Ahí estamos, sí señor. Entre flores, fandanguillo y alegría. ¡Que viva España! Dio mi España, la tierra del amor. ¡Qué pedazo de selección! Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. Y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. ¡Que viva! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva gente canta con ardor que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor. La la la la la la la la. Que viva España. La la la la la la la. Que viva España. Viva España. Sí, señor. Entre que viva España y mi carro, qué decirles de Manolo Escobar, que es un gran tipo, además. Toda la vida trabajando con esa voz maravillosa con sus hermanos. El quinto de los 10 hijos de Antonio García y María del Carmen Escobar. Que España es lo mejor. La verdad es que en esto del fútbol lo hemos bordado hoy. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de Facebook en un programa absolutamente ecléctico. Aquí suena de todo, desde Eagles, Hotel California, hasta Manolo Escobar y mucho más. La radio que hacen ustedes, que están muy cerquita nuestra, cosa que nos agrada muchísimo. En Canal Sur Radio ya saben que además de Facebook tenemos un contestador de llamada gratuita que está funcionando las 24 horas, que es el 900-844-643. 900-844-643 de llamada gratuita. Hola, soy Antonio. Me gustaría que me pusieran la canción de Lone Star y Mi Calle Tiene. Muchas gracias. A ti, Antonio. Pues esta es Lone Star, Mi Calle. Tiene algunos años. Esa canción de Lone Star, el grupo que lideró en Cataluña el intérprete Pedro Gené. El grupo estaba especializado en las versiones de temas clásicos de pop rock, una práctica que fue en detrimento de la abundancia de temas propios en su catálogo. Mi Calle, la que estábamos escuchando, fue uno de los A la Carta, de los pocos éxitos, de las pocas canciones que firmaron los Lone Star, que convirtieron en tema fascinante en listas nacionales a finales de los años 60, concretamente en 1968. A la carta, Canal Sur Radio en directo. Estamos hasta las 2 de la madrugada. Tenemos media hora más, dos horitas, para llenarlas de música, de vida, de historias, de sensaciones, de recuerdos. Estén donde estén en Andalucía, que me gusta estar muy cerquita de ustedes. Hola, me llamo Salvador y me llamo desde Ronda. Me acuerdo de los discos dedicados de cuando era Chabea. Lo que quiero escuchar es una canción de Camel que se llama En la granja in the park, que viene en el disco Breathers, de Sin Respiración. A ver si nos da un poquito de alegría. Bueno, el disco se llama Breathless, es verdad, Sin Respiración, pero la canción se llama realmente Down on the Farm, abajo en la granja. Es que hay veces que nos lo ponen muy difícil porque no son exactamente los títulos originales de las canciones y nos cuesta un poco de trabajo adivinar cuál puede ser. Por eso algunas veces tardamos un poco en lanzar canciones que le gustan a la gente de Andalucía, como esta. Camel, fantástico. Esa es precisamente Breathless, la canción que dio título a esa producción de un grupo increíble. Un grupo que llegaba triunfando en toda Europa, Estados Unidos, con canciones muy difíciles de olvidar. Y ya sé que no es esta la que querías. Camel fueron creados desde el Reino Unido en 1972, convirtiéndose en poco tiempo en una de las bandas más prometedoras y populares del rock progresivo europeo, que defendieron durante años grupos tan famosos como el que lideró Alan Parsons. El guitarrista y compositor Andrew Latimer fue su líder, además del único miembro original de los Camel que se mantuvo firme a pesar de los numerosos cambios que fueron sucediéndose con el paso de los años, desde que naciesen en 1972 en el condado de Surrey, 7 años antes de conseguir uno de sus mayores éxitos tras publicar I Can See Your House From Here, puedo ver tu casa desde aquí. Desde 1972 hasta 2002, Camel han protagonizado la edición de 18 discos, incluido Never Let Go, el último en aparecer, y todo sin contar recopilatorios y otras producciones similares multimedia. Y esta es la canción que quería. La tenemos preparada, no te preocupes. Chao, on the Farm, Camel. Canal Sur Radio a la carta hasta las 2 de la madrugada con la mejor música de la historia. Música que eligen nuestros oyentes. Every Sunday morning, before daybreak, down upon the farm, on the fish pond, all the little ducks, they go paddling, look how cold fish are for breakfast. Sunday morning, hear the church bells ringing, high up in the trees, the birds were singing, in the dewy grass, spiders spinning, rooster calls and foxes whistle, all around the farm, animals stirring, through the morning mist, the bulls are beefing, in the grassy meadows, cows are munching, crazy bell, it's time for milking. There's such a lot to be done on the farm, sunshine, and when it's lunchtime, it's off down the pub for a pint, back on the tractor to finish the ploughing. Standing all alone, Fred the scarecrow hasn't got a clue how the wheat grows, doesn't mind the rain, hates the cold though, especially when those ice winds blow smoke all along the lane. Bees are buzzing, furry things in hedgerows scurrying, in amongst the corn, the bunnies are bouncing, mustard springs upon their feet. Behind the cowshed, the ploughman is taking a peek at the farmer's daughter who's hanging her undies in the sun. Better get on your boots and join us down on the farm. Better get on your boots and join us down on the farm. Better get on your boots and join us down on the farm. Better get on your boots and join us down on the farm. Better get on your boots. Down on the farm, better get on your boots and join us down. gun goes off and you stop tweeting. Las Vegas stinks around the farmyard, grippy posh behind the rhubarb, sitting in his pram, baby bunting does a hurt. He starts his grunting, give him a drink, he's gone pink, wants his mummy, needs changing, I think. Such a lot can be done on the farm in the sunshine. Farm, hay que echarle imaginación de vez en cuando, ¿eh? Porque no son exactamente los títulos de las canciones, de los discos, ni nada de eso. Menos mal que Antonio Franco, que es su máquina, que está en la realización durante esta noche. Adivina pensamientos, hace malabarismos y acierta rápidamente algunas de las canciones que nos están pidiendo a través de Facebook. Ya saben, escuchen a la carta en Canal Sur Radio, bien a través de nuestro contestador automático de llamada gratuita, el 900-844-643. Bueno, Vicky de lo más bonito que hay en Granada, desde luego. Nos ha mandado hace algunos minutos, 8 minutos exactamente, en Facebook. Este mensaje dice: buenas noches, equipazo. Ya se os echaba de menos. No quiero abusar, pero para bajar la adrenalina tras la victoria de la selección e ir buscando caer en brazos de Morfeo, mi petición para esta noche es Don't Let Me Be Understood, de Nina Simone. Feliz noche y gracias. Mi querida Vicky, eso está hecho. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con la mejor música del mundo. Nina Simone. Baby, you understand me now. Disfrútala, Vicky. If sometimes you see that I'm mad. Mucho más que sensaciones, mucho más que música. Don't you know no one alive can always be an angel? A la carta, Canal Sur Radio, hasta las 2. When everything goes wrong, you see some bad. ¿Quieren acompañarnos? But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. versión muy curiosa de un clásico como Don't Let Me Be Misunderstood con Nina Simone. Eunice Wyman, el nombre real de esta gran artista, está considerada como una de las vocalistas de jazz, pop, folk, blues más completas. Realizó hace 47 años, en 1965, su primera gira en Europa, interpretando además al piano y órgano, algo que era muy fácil para ella. Nina Simone. La misma que participó como cantante de blues en los funerales de uno de los líderes más carismáticos, los de Martin Luther King, al igual que Malcolm X, uno de sus grandes amigos. Nina siempre se sintió próxima a la defensa de los derechos humanos y muy especialmente cercana a la defensa de los negros en los Estados Unidos. Su historia es la de una luchadora nata, como usted, como tú, la de una excelente pianista de inspiración y formación clásica que abandonó su país en el 69. Nació en Carolina del Norte, fue la sexta de 8 hermanos de una familia muy modesta. Estudió música en el Instituto Curtis de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. A los 19 firmó su primer contrato con una sala de fiestas en la ciudad de Atlantic City. Admiró profundamente a Billie Holiday y también a Dinah Washington. En Canal Sur Radio en A la Carta, comunicación directa a través del 900-844-643 y Facebook. Búsquennos, cliquea me gusta y aquí estamos. Antonio Madrid, que es un máquina, nos acaba de mandar un mensaje muy divertido, porque si entran en Facebook lo verán ustedes, aparece un coliseo romano pintado de la bandera de España y dice: muy buenas, saludos a los dos más grandes de Canal Sur. Juan Antonio y Yelo. Bueno, Yelo no está porque ha cogido vacaciones por lo menos una semanilla, no va a estar por aquí. Sí que está Antonio Franco, que también es amigo mío, mi querido Antonio, para comérselo. Esto es Canal Sur Radio, con las grandes y las pequeñas historias, con la música que forma parte de nuestras vidas. Este es el contestador de A la Carta. 900-844-643. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, soy Conchi. Quería que me pusiera la canción de Camilo VI, Melina, porque me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Camilo VI, Camilo Blanes Cortés, uno de los grandes cantantes de habla hispana, que triunfó en América, Asia y Europa. Ahí tiene que costar mucho al principio para que te des cuenta realmente lo que vale. Pero yo, personalmente, que sé lo que he pasado desde que empecé hasta conseguir lo que hoy soy, considero mucho toda esa trayectoria y la tengo en cuenta en cada momento. Es un músico muy apreciado por su poderosa y extraordinaria voz. Lo llevó a interpretar el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar. Hoy vive en Miami. Por ejemplo, en mi etapa de cuando Jesucristo Superstar, cuando terminaba las actuaciones, había muchísimos días durante aquellos 4 meses que cuando terminábamos el espectáculo siempre había gente que por lo que fuera, pues parecía una enfermedad y venía hasta mí con sillas de ruedas. Y tenía una fe absoluta, no en mí, sino en el personaje que estaban viendo durante la obra de teatro. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Camilo VI, como compositor, ha escrito canciones para Miguel Bosé, Cristina, Francisco, Ángela Carrasco, Lani Hall, Audrey Landers, Lucía Méndez o Manolo Otero. Camilo VI anunció su retiro en 2008. Camilo VI ha vendido más de 175 millones de discos en todo el mundo. Melina. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Que le escuche tu voz. directo desde el corazón de la música, directo no, directísimo. Bueno, como aquel viejo programa de la televisión española de hace muchísimos años. Vicky, no te ruborices, ni mucho menos. Melina, Camilo VI, canciones que forman parte de la vida de mucha gente que escucha la radio, que la disfruta, que la siente muy cerquita en estas noches. Muy amables, ¿eh? En cuanto a temperatura se refiere, que hace una temperatura estupenda. De ayer incluso hasta frío, de madrugada, en algunos puntos de Andalucía. Camilo VI, Camilo Blanes, unos inicios que no fueron demasiado afortunados. Camilo, durante los primeros años de la década de los 70, estuvo formando parte de un grupo madrileño que se llamó Los Botines, una banda por la que pasó sin pena ni gloria, una de tantas formaciones de pop hispano. Tras la desaparición de Los Botines, Camilo contactó con Juan Pardo, que compuso para él sus dos primeras canciones, las que poco a poco le fueron abriendo la puerta de la fama, hasta que el éxito le llegó definitivamente como una canción de su amiga Lucía Bosé, Algo de mí, que todos recordamos. Una situación que se consolidó definitivamente en 1973, tras la edición de Todo por Nada. Una interpretación que hizo que su fama creciese aún más, llegando incluso a Sudamérica, Holanda, sur de los Estados Unidos y hasta incluso Japón. Me llamo José y me gustaría escuchar una canción de Emilio José, Mi Barca. Gracias. Pues, mi querido amigo, para eso estamos aquí en Canal Sur Radio, a la carta. Confección musical que abordamos todos los días, gracias a oyentes como todos. Soledad. Es tan tierna como la amapola. Sí, ya sé que no es precisamente esa canción. Que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Pero soledad también está muy bien, no me lo vas a negar, ¿verdad? Escucha. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa. Ni sabe de amor ni engaños, ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Lava, cose, llora y ríe, ay, mi soledad. Feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. Ay, mi soledad. Criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Lava, cose, llora y sabiendo feliz vive mi soledad. Que no encontrábamos la canción que pedías, pero Soledad está francamente bien también para ser disfrutada en esa dulcedumbre ahora del inicio de la semana, ahora en tiempo de madrugada. Y está la carta 900-844-643, llamada gratuita. Ese es nuestro contestador y búsquenos también en las redes sociales, en Facebook, A la Carta, A la Carta en Canal Sur Radio. Emilio José, hace solo un momento, Soledad. Sus padres eran maestros en un pueblo de Córdoba en el que José Emilio López Delgado, nombre auténtico de Emilio José, nació hoy en junio de 1950. Barrio de los Marineros, basado en un texto de Pemán, y Puerto de Pescador fueron algunos de sus primeros éxitos. Menos de 4 minutos para llegar al final. Recuerden, 900-844-643... con canciones como esta que llega directamente desde Nueva York. Nació muy cerca del puente de Brooklyn. Actriz, cantante de voz absolutamente soberbia. Barbara Joan Streisand. Esto es People. Esto es música. Esto es tener el toque. Saber cantar. Saber transmitir con insistencia canciones maravillosas, sensaciones únicas. Radio en la noche, música muy elegante. We travel single, oh. Maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and 7 mothers faint. Guess we're both happy, but maybe we ain't. People, people who need people. Barbara Streisand. Ahora noticias. Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. Mariano Rajoy asistirá hoy lunes a la reunión que la Junta Directiva Nacional del Partido Popular celebrará en Sevilla, en la que hará balance de sus 6 primeros meses al frente del Gobierno, informa Antonio Ordóñez. La presencia de Mariano Rajoy en la final de la Eurocopa de Fútbol en Kiev aplaza hasta la tarde su presencia en la reunión de la capital andaluza este lunes. La Junta Directiva Nacional del Partido Popular es el máximo órgano entre congresos de los populares y la componen, además de la Dirección Nacional, diputados y senadores de todas las comunidades autónomas. Rajoy hará balance de sus primeros 6 meses de gobierno y repasará la agenda de medidas y reformas puestas en marcha desde su llegada a la Moncloa. Se espera que informe, además, sobre el contenido de los acuerdos alcanzados en Bruselas por el Consejo Europeo, sobre las ayudas a la banca y acerca de las próximas medidas previstas por el gobierno que el propio Rajoy ya ha calificado de difíciles pero imprescindibles para volver a crecer y crear empleo. El mes de julio comienza con subida de la luz y del gas. La luz se incrementa casi un 4%, el gas un 2,26. La bombona de butano pasa a costar 16,45 euros. Y además de estos agravios al bolsillo, este domingo ha entrado en funcionamiento el copago farmacéutico en función de la renta. Los pensionistas han de abonar un 10%, los trabajadores en activo costearán el 50% en vez del 40%. En Andalucía los jubilados no adelantarán dinero cuando pasen el tope gracias a la receta electrónica. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido la medida. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla de engaño a los pensionistas. Si es mejor ahorrar en medicinas o quitar médicos. Si es mejor ahorrar en los medicamentos o quitar los pediatras el fin de semana y quitar los refuerzos de la atención primaria. Porque cuando no se toman medidas de ahorro en un sitio, al final se terminan tomando en otro que perjudica más la calidad del servicio. Y yo, sinceramente, prefiero ahorrar en medicinas que ahorrar en médicos. Los pensionistas empiezan a pagar un porcentaje de sus recetas médicas. Lo primero que tengo que decir es que el señor Rajoy dijo lo contrario. Pero con todo y eso no me parece esto lo más grave, fijaos, siendo grave. Me parece más grave que han engañado a los pensionistas. De la agenda del día destacamos que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, mantiene este lunes un encuentro con el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, y con el secretario de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, para transmitir a los sindicatos las prioridades de la vicepresidencia durante la legislatura. Y los pescadores de la Bahía de Algeciras se reúnen hoy lunes para elaborar un documento conjunto que pueda ser definitivo para acabar con el conflicto que vienen sufriendo desde hace 4 meses con Gibraltar. Quieren aunar ideas tras la última reunión del viernes con Gibraltar. En el encuentro se produjeron importantes avances para solventar la crisis abierta desde que el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo, decidiera unilateralmente romper el acuerdo alcanzado en el año 1999. Y en deporte, los diarios digitales recogen la victoria de España, que se ha alzado con la ansiada Eurocopa, 4-0, de Silva, Jordi, Alba, Torres y Mata. El diario de Sevilla titula España vuelve a hacer historia, 4-0. El Corriere de la Sera, España la historia, Italia se resigna. Y el diario Times titula en español Viva España. Un momento sin duda inigualable, lo diré, como señalaba el capitán Iker Casillas. Yo creo que ahora mismo estamos viendo el momento, vamos, más maravilloso del fútbol español y ojalá se pueda igualar, pero creo que será difícil, porque ya la edad pasa para todos, pero bueno, eso ya es cuestión del seleccionador y de la gente que viene por abajo. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy tendremos cielos despejados y algunas nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Vuelve el ambiente caluroso en general, salvo en Málaga, donde van a bajar un poco. A estas horas hay 22 grados en Villamartín, en Cádiz, 23 en Gibraleón, Huelva y 22 en el Castillo de las Guardas, en Sevilla. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 66.358-66358, serie 008. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Es la 1:04. Volvemos a ser los primeros de Europa. Canal Sur Radio felicita a la selección española campeona de la Eurocopa 2012. Cuando se cumplen 20 años de su muerte, hoy en Canal Sur Radio es el Día de Camarón. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900 844 643. Llamada gratuita. Hola, me llamo Rafa y mi canción favorita es Something de los Beatles. Primero porque George Harrison es mi Beatle favorito y la verdad es que es la primera que saqué con la guitarra y se la canté a una amiga. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Maravillosas canciones, y esta lo es sin lugar a dudas, ni muchísimo menos podemos dudarlo un instante. Something, una canción de la banda británica Beatles, Los Escarabajos de Liverpool, lanzada exactamente en el año 69. Hace mucho tiempo de todo aquello. Parte del álbum Abbey Road, y también la primera canción escrita por George Harrison en aparecer en el lado A de un sencillo de los Beatles. Uno de los primeros de The Beatles en contener pistas disponibles en su álbum Long Playing, un LP, el típico LP de aquellos años, junto con Come Together. John Lennon, Paul McCartney, dos mentes fértiles que han ido abonando la mejor época, la época dorada de la música en todo el mundo desde el Liverpool, con canciones tan maravillosas como, por ejemplo, esta. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Búsquenos en Facebook y también tienen disponible 24 horas al día el 900 844 643. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Pueden hacerlo ahora mismo. En directo estamos, 1:00 a.m, 9 minutos. España campeona, qué partido, qué noche más excitante. Y mucho más que nos queda hasta las 2:00 a.m. Soy Fernando y quiero escuchar Medina Zara, Otoño. Gracias. Bueno, no se puede ser más breve. También os podéis contar por qué Otoño, porque Medina Zara, que os recuerda, y la música hecha en España, la música hecha en Andalucía, vuelve a Antena. Otoño, llora una canción. Otoño. música de Medina Zara, un grupo cordobés formado por Manuel Martínez, la voz principal Paco Ventura, responsable de la guitarra y parte de los coros, Manuel Reyes, la batería, y José Miguel Fernández, el bajo. Músicos de muy largo recorrido que siguen trabajando intensamente canciones muy difícil de olvidar. Un oso polar va andando por la calle Pureza de Triana. Va muy tranquilo, bajando por la calle, pasa por la puerta de la iglesia, se asoma y se santigua dos veces. Sigue por la calle con el lógico alboroto en toda la calle hasta que se mete en una tabernita ante el asombro y revuelo de los parroquianos. Se dirige al tabernero y le dice... Tabernero, por favor. Tabernero, por favor. ¿Me pone usted un botellín de Cruzcampo fresquito? ¡Qué bonita la foto del cachorro! Es lamentable. Sí, sí, sí, sí, señor. Ahora mismo se la pongo. El tabernero le lanza el botellín desde la otra punta de la barra y el oso lo agarra con la zarpa igual que en las películas del oeste. Agarra el botellín y se lo bebe mientras sigue viendo las fotos del bar hasta que se vuelve a dirigir al camarero. Por favor, ¿me dice que le debo? Pues son 3 euros, señor. El oso se echa mano a una pequeña mariconera con el dibujo del curro de la Expo, saca el dinero y lo pone en el mostrador. Cuando baja las tarpas de la barra y se pone en posición cuadrúpeda de nuevo y se dirige hacia la puerta, el dueño del bar, movido por la curiosidad y por las miradas de los clientes, le dice al oso... Perdone, mire usted, es que nos parece muy extraña su visita por aquí y no me puedo reprimir. En realidad, bueno, es que es usted el único oso polar que ha entrado en este establecimiento. Y el oso polar, volviendo la cabeza casi en la puerta, le contesta... ¡Claro! Y cobrando 3 euros el botellín, ¿te crees tú que va a venir mucho? son de verdad increíbles. Es que nos gusta, no podemos despegarnos de verdad de esos buenos ratos que hemos ido pasando durante toda la temporada. Pues desde septiembre del año pasado hasta hace pocas semanas, con Pepe La Rosa, con Ana Carvajal y con todos los colaboradores. Y con ustedes, que, o con vosotros, que son los que al fin y al cabo enviaban esos chistes que han sido interpretados magistralmente por todo el equipo de Pepe en su Noche de Rosa, que ya volverá. Pues no queremos alejarnos demasiado y nos gusta recordar muy buenos momentos, no solamente con chistes, sino con parte de los contenidos que han ido ilustrando la programación de Canal Sur Radio durante buena parte de las madrugadas. Saludos de Juan Antonio Jurado, con Antonio Franco en la realización y hasta las 2 de la mañana con esas canciones que forman parte de sus vidas. Antonio Madrid nos escribe a través del Facebook y dice... Fenómeno, me gustaría a ver si tienes por ahí Ordinary World de Duran Duran, que me gusta bastante, gracias. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hasta las 2, Antonio, aquí la tienes. La radio es comunicación, es compañía, se escucha, se siente cerca. Con la mejor música, la vida cambia. To it all, crazy. Durán Durán. Antonio Madrid, que nos la pedía hace un momentito a través de Facebook. Además, manda un chiste incluso, ¿eh? Dice: dos parejas de italianos que van a cenar después del partido, les dice el camarero: ¿qué les pongo de beber? Dicen los italianos: cuatro Coca-Colas light. Y les dice el camarero: no tengo light, pero les puedo poner cuatro... 4-0. Bueno. Durán Durán, Antonio, ahí tenías esa canción. Un grupo británico fundado en Birmingham a finales de los años 70, aunque con base en Londres. En la banda Simon Le Bon, Nick Rhodes y Warren Cucurulo. Curioso apellido. El nombre lo sacaron de una película estrenada en la década de los años 60 llamada Barbarella, una película concretamente del 62, basada en un personaje femenino de cómic creado por el francés Jean-Claude Forest, que mezcla las aventuras eróticas de la protagonista y la ficción futurista. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. Buenas noches, felicidad de toda España, y quisiera escuchar la canción de Marujita Díez, Banderita Española. Muchas gracias, y me llamo Monti. Bueno, pues aquí nos atrevemos con todo, desde luego. Banderita Española, no será por lo de la selección, ¿no? Me parece que sí. Ahí está. Allá por la tierra mora. ¿Cómo es ella, eh? Allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinillo de son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Soy en tierra extraña y contemplo tus colores, y recuerdo tus apoyos, pisillo de terre, banderita de mi alma, que llores la vida no me sale a la cara. Como el vino de y el vinillo de Rioja son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Tanto que sí, ya ven que nos atrevemos con todo aquí, ¿eh? ¿Usted sabe cómo se llama Marujita Díez realmente? ¿Lo sabe o no lo sabe? Solo quiero que me cubran con la bandera de España. Qué nochecita patriótica llevamos, ¿eh? Motivos tenemos desde luego, ¿eh? María del Dulce Nombre Díez Ruiz, el nombre auténtico de Marujita Díez, esta sevillana, es actriz, cantante española. Y que sobre todo tuvo su gran éxito en los 50 y 60. Con esa curiosa forma de mover los ojos. En Canal Sur Radio estamos. Dejamos a Marujita Díez y a Durán Durán atrás. Si es, si existe la radio ecléctica, desde luego, eso somos nosotros, ¿eh? Todas las noches hasta las 2 de la madrugada, disfrutando de esas sensaciones cálidas. Lo que es la música, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes que todo, todo, absolutamente todo está en la música? Los sentimientos más intensos. Pueden ser celos, la envidia, pero probablemente lo más fuerte de todo, la gran fuente de inspiración de esas canciones, es el amor. El amor y su opuesto, el desamor. Posiblemente los sentimientos más fuertes que existen, los que nos mantienen vivos de una u otra forma y que han generado canciones como las que estamos escuchando y que ustedes nos piden. Facebook disponible, búsquenos a la carta en Canal Sur Radio o bien llamándonos con llamada gratuita al 900 844 643. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos 34 minutos aún por delante. Hay mucho más. Buenas noches, mi nombre es Conchi. ¿Vale? Quisiera escuchar Arcoiris de Rosario Flores. Gracias. Arcoiris, arcoiris. Yo creo que se llamaba más bien De mil colores. No sé. Espero haber acertado, amiga mía. Escúchala. Pero qué suave, suave. Suaves como llega tu sonrisa para mí. A la carta en Canal Sur Radio. Sí, tendrá que ver con ese arco iris. Yo es lo que he encontrado, ¿eh? Espero que por lo menos esté contenta, satisfecha de escucharla. Rosario, desde luego, vaya familia de grandes artistas, la cantidad de superestrellas que ha dado esa familia Flores con la Faraona al frente. Yo tuve la oportunidad de conocerla y fue un placer entrevistarla hace ya muchísimos años de ello. Una mujer encantadora, adorable, cariñosísima. Qué bien me atendió, qué buen rato pasamos. Eso ya forma parte de mi patrimonio y eso nadie lo puede quitar. Eso desde luego. Rosario, una de sus hijas. Antonio, Flores, Lolita. Vaya gente, vaya artistas. El Pescailla, que no lo podemos dejar atrás ni muchísimo menos. Las grandes y las pequeñas historias. esas canciones maravillosas, de muy diversa procedencia, con multitud de aspectos, de estéticas, sonidos diversos. Es la radio de madrugada que proponemos en este verano, que se llama A la Carta. La radio que hacen ustedes, pueden acceder a través de Facebook, búsquennos en A la Carta en Canal Sur Radio. Cliquean en Me Gusta y ya saben lo que pueden hacer. Hacer cualquier tipo de comentario. O bien utilizando el contestador de llamada automática, no, gratuita. El contestador es el 900-844-643. Buenas noches, me llamo Pepi. Quisiera escuchar la canción La Mano de Dios cantada por Vale. Un beso para todos. Ah, sí, más o menos la recordamos, sí. Pero me parece que no es la única llamada que nos pedía precisamente esa canción, que ya tiene, desde luego, algunos años. Buenas noches. Mire, soy Ángeles de Algeciras, que anoche le agradezco que me pusieran la canción que me pusieran. Muchas gracias. Y hoy os voy a pedir la canción de Valen, La Mano de Dios. Muchas gracias. Adiós. De nada, mujer. Sus deseos son órdenes. No es que sea un estreno internacional, ni mundial, ni muchísimo menos, pero sí que es un nuevo viaje a través del tiempo que nos proponen nuestros oyentes en Canal Sur Radio. Séptima planta. La mano de Dios, es novedad. Letera. Barrio del Pilar. La máquina es Valen. Hace 6 años, Luis y María tienen un para soñar. Yo fui su amor y cada día yo vi la luz de su hogar. Yo vi cómo se quería. Yo vi su felicidad. María tiene un nido para soñar. De Valen. Varios oyentes que querían escucharla, pues aquí estaba. Ya ven, aquí nos atrevemos con todo, casi todo. En el capítulo anterior, comenzamos semana estrenando sección. Iniciamos la madrugada del martes hablando de historia. Bueno, voy a traer pequeños retazos de historia, de cosas que me pueden parecer más o menos interesantes para comentar. Siempre rigurosas, pero bueno, con algo que esté relacionado con la actualidad. Por ejemplo, hoy voy a hablar de la profecía que hay por internet estos días de que el mundo se acaba en 2012. Sandra Rodríguez será nuestra guía por ese viaje a través del tiempo. El profesor Carmona regresa con sus recomendaciones literarias y con su música. Que la gente dice los hermanos Karamazov. Es verdad. Y incorrecto. Es verdad, yo siempre había oído los hermanos Karamazov. Los rusos lo dicen más suave. Noche de andaluces por el mundo. Viajamos hasta Suecia. Se pasa lo mejor que se pueda, para que coño, para que pase el día rápido, ¿no? Mm. Y un mes y otro mes, y luego ella, otra vez verano, me cago en Dios. Y luego después los días son muy larguísimos, en verano los días, vamos, llega a las 11 o las 12 de la noche y no se pone el sol. Antonio Ruiz López es un cordobés de Iznájar que lleva 14 años en Umia, una ciudad situada a 400 kilómetros del círculo polar ártico. La cosa es que hace más frío que el copón. Digo que hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido y ponerse, ¿no? Antonio Ruiz se dedica a la venta de golosinas. Vamos comprando poco a poco, hemos comprado unas pocas maquinarias, poquito a poco, compré una máquina del golón. Hoy le va muy bien en su trabajo. A final de cuentas me pillé las palomitas dulces de colores con diferentes colores y se lo están medio comiendo con patatas. Poco a poco, creciendo con mucho esfuerzo, pero con todo el salero. Si tú tienes verde, oye, ¿por qué no tienes azul? ¿Y por qué no tienes rosa? Mi madre. Entonces al final digo, vaya, blanco todo el mundo y a tomar por culo. Hay que hacerse el loco, hay que hacerse el sueco. No todo es como lo pintan, ni siquiera en Suecia. Generalmente las suecas son más que todas las que salen en James Bond, están buenas. El profesor Carmona y la obra de la semana. Es un clásico imprescindible que yo me leí con 20 años. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Cuenta mucha historia y tal, pero lo principal es que cuenta la historia de un hijo que mata a su padre. Es uno de los principales escritores de su época en la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. No, casi, casi. Bien, ¿eh? Es que da Rosenko. Es verdad. Las historias de la historia serán cosa de Sandra Domínguez. 901-400-589. Por el momento en el que estamos y el lugar en el que estamos, ciclo da rosa. ¿Se acabará el mundo este año? Bueno, yo vengo a desmentirlo totalmente. El mundo nos acaba el 21 de diciembre de 2012, bien, para que estéis todos tranquilos. Bien. La gran música. El profesor Carmona nos instruye sobre qué es exactamente una chacona y un pasacalle. Pero se me está repitiendo escondidamente, ocultamente. Y se esconde y se oculta en el bajo. Que el bajo se repite una y otra vez, una y otra vez. Por cierto, que he puesto el ejemplo del jazz y el jazz es el que más chacona utiliza. Esto es NDR. ¿Tú estás en qué? Hay una repetición, tú estás escuchando la repetición y tú no te das cuenta. Noche de Rosa, sí señor, cada madrugada durante toda la temporada que volverá en septiembre. Hasta entonces, que no queremos dejarlos a un lado. Que han sido muchos buenos momentos, muchas buenas colaboraciones. Lo que hemos aprendido, lo que hemos reído, llorar nunca, ¿eh? Porque pocos programas de la radio en España hay como el de Pepe y el de Ana. Pepe de Rosa, Ana Carvajal. Comunicadores natos. Noche de Rosa. Teniendo el testigo a la carta, recuperaremos parte de esos programas, contenidos siempre interesantes, chistes para pasar un buen rato de esta manera, de esta guisa, las noches, buena parte de las madrugadas del verano, por lo menos en este mes de julio, con quien les habla, que está encantadísimo de hacerlo, Juan Antonio Jurado. Antonio Franco, la realización de este tiempo, que concluimos a las 2, nos quedan 20 minutos aún de programa. Y mucho por delante. No son sus canciones hoy, lo intentaremos por todos los medios a partir de mañana. Queremos más programas, hemos hablado con el jefe, pero en principio no está de acuerdo con ello. Vamos a seguir intentando convencerlo para estar más tiempo en la madrugada con todos ustedes y con esas canciones que forman parte de sus vidas. Buenas noches. Hola. Mire, yo soy José Luis. Hola, José Luis. Y quiero escuchar Cuatro puntales de Juanito Valderrama, porque hoy cumplo 72 años. Por favor, póngamela. 72 años. Pues muchas felicidades y a ver si llegamos más de uno a esa edad, amigo mío. Juanito Valderrama, Torre del Campo, Jaén, allí nació. Su hijo sigue en activo, su hija lo hace francamente bien. Otra gran familia de artistas y todo un talento que nos dejó hace ya algunos años. Cuatro puntales sostienen la catedral del Toreo, cuatro torres andaluzas esculpidas por el genio, Juan Belmonte, Joselito, Rafael Gallo Hechicero y un Manuel, Manuel Rodríguez Manolete. ¡Qué torero! Los cuatro grandes del toro, ¡ay, qué pena de no verlo! Parter de feria exclusivo del empresario del cielo. El que quiera... Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que Juan, ciclón de Triana, el terremoto torero, ha desdeñado la carne para hacerse monumento. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que José, aquel Joselito catedrático torero, olvidó una asignatura y se hizo carter eterno. La afición ha perdido cuatro toreros, de luto está la tierra, de fiesta al cielo mare, porque en la gloria se juntó lo más puro que dio la historia. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que se ha quitado la luna a las nubes con un sombrero para hacerle a Rafael un brujo quite flamenco. No me firme el recuerdo, ay, no me firme el recuerdo, ay, que aquello que vi en Linares, ay, ay, yo no consigo creerlo. Dame por espada el rayo, dame por muleta el trueno, que quiero ver si consigo matar la sombra de Hilero. Porque 72 años no se cumplen todos los días, ni muchísimo menos. Nosotros que lo veamos. Cuatro puntales con el bueno del maestro, Juanito Valderrama. Soy Miguel Ángel, de García de la Torre. Quisiera escuchar Mi Libertad, de John Mustaki. Breve, sí señor, breve y conciso, directo al grano. No sé si Mi Libertad, pero desde luego Vagabundo sí que va a sonar aquí en Canal Sur Radio. De hecho, ya lo está haciendo. Esto es A la Carta. 900-844-643 y Facebook, búsquennos. A la Carta en Canal Sur Radio. Eso deben buscar. Cliquen en Me Gusta y envíenos sus mensajes. Attendant qu'elle réclame d'être avec toi. Toutes les routes se rejoignent, mon bel amour. Pourquoi faut-il que tu t'éloignes à chaque instant? Je n'ai pas pu trouver les gestes pour t'approcher. J'ai toute la vie qui me reste à te chercher. Je serai là. Il n'a pas su quoi lui répondre, il est parti à la poursuite de son ombre vers l'infini. tout au bout du monde ils s'uniront. Comme terre et ciel se confondent à l'horizon. Aquí es complicado a veces encontrar las canciones, primero porque a lo mejor no corresponden exactamente con su título original, entonces es muy difícil. A veces no tenemos tiempo de conseguirlas porque no están digitalizadas en nuestra base de datos. Lo intentamos, eso lo hacemos siempre. Y si ya nos vemos muy apurados, pues lanzamos canciones que pueden ser muy agradables también para escuchar a las gentes que, por ejemplo, les gusta a George Mustaki, como era el caso de ese vagabundo. Gran artista George Mustaki, una de las voces francesas más conocidas en Europa y uno de los responsables de la expansión de la lengua francesa precisamente en el mundo. Particularmente conocida es la canción Le Métèque, una de las gemas, una de las joyas, compuestas por este músico que con talento también ha logrado armonizar sus ideas con las influencias que en sus composiciones llegan desde Grecia, Turquía y el folk, el folclore brasileño, interpretando también en otros idiomas, en árabe, en griego, inglés y portugués. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Utilicen Facebook o nuestro contestador 900-844-643, que está activo las 24 horas del día. George Mustaki, desde Alejandría, en Egipto. Allí nació en el seno de una familia originaria de Corfú, una isla griega. En el mar Jónico, cambiamos de aires y nos vamos a otros lugares. Hola, soy Marisi, de Málaga. Le mando un abrazo a Juan Antonio Jurado, muy fuerte. Eso soy yo. Y me gustaría muchísimo oír Castillos en el aire, de Alberto Cortés. Gracias. Vamos a ello, Marisi. Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron

maltratando a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Papá. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Mi gran noche con Rafael, o Rafael, o como quiera llamarse. Miguel Rafael Marto Sánchez Linares Jaén. Un gran músico, muy vigoroso, desde luego. Con una forma de expresión corporal que ha arropado buena parte de sus grandes éxitos a través de los años y que no ha podido evitar. Alguien que empezó su carrera profesional como cantante en la compañía Philips, ya hace años, para distinguirse a sí mismo. Adoptó la grafía PH del nombre de la compañía y de Philips y se bautizó como Rafael. Te voy a contar mi vida a pesar de todo. Es que es imposible resumir en 3-4 minutos la vida de un músico que sigue en activo, que sigue funcionando francamente bien, no solo en la música, sino también como actor durante buena parte de su vida artística. Segundos para las 2 de la madrugada, estamos al final ya. Saludos de Juan Antonio Jurado, mañana volveremos a partir de la medianoche, las 12, 2 horas más para compartir con todos nuestros oyentes en este programa que concluye y con el que hemos empezado semana, además de qué forma, con ese triunfo absoluto sobre Italia de la selección española. Saludos también de Antonio Franco, que estuvo en la realización desde la medianoche. Hasta mañana, pues. Por favor, descansen. Aquí los espero, no me fallen. Son absolutamente imprescindibles en este programa que al fin y al cabo lo hacen ustedes con sus canciones, las que forman parte de su vida. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.